Buenas tardes, Pati. ¿Cómo te va? Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo te va? Nilda, es un gustazo tenerte de nuevo en Radio Kermés, en la siesta que nos fue, y sobre todo para hablar de cuestiones que se nos vienen presentando como sumamente interesantes y fundantes de acá en adelante de una realidad distinta, de una realidad inclusiva y demás. ¿De qué va este laburo para el que está ya abierta la inscripción para participar? Mira, el proyecto de investigación es un como que vos muy bien al que vos muy bien hiciste referencia, Pueblos originarios y culturas preexistentes en las literaturas del siglo XX y XXI en la Argentina. Es un proyecto que está aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas y que este es su primer año, porque los proyectos habitualmente tienen un tiempo de trabajo previsto de 3 años e inclusive 4. Nosotros hacemos, y los integrantes de este proyecto, lo que hacemos para el lunes de 31 de octubre y martes 22 de noviembre, a partir de las 18 horas y hasta las 22, son unas jornadas de presentación de avance de la investigación que hemos realizado este año. Es una práctica habitual de nuestro grupo de investigación. Muy bien. Esas jornadas están dirigidas a los integrantes de la comunidad universitaria, las integrantes de la comunidad universitaria, tanto estudiantes, graduados, graduadas, docentes, pero también al público en general. Muy bien, muy bien. Ahí vamos a encontrarnos con un enfoque, Pati, acerca de la cultura de los pueblos originarios y de nuestra propia cultura, si la sabemos reconocer en nuestra propia sangre a la presencia de los pueblos originarios. Digo porque muchas veces, Pati, nos vemos blancos, blancas, y interpretamos que no tenemos nada que ver, pero ni bien empieza a escarbar la ciencia, está probadísimo que son muy pocas las personas de linaje puramente europeo en la Argentina, y la preexistencia de los pueblos originarios, las problemáticas que traen los estados-nación modernos y la falta de una perspectiva inclusiva, generan paradigmas súper violentos y no tenemos muchas veces como sociedad herramientas para encararlos o para entenderlos. Esta cuestión de la poesía, sobre todo, de las voces y los relatos de pueblos originarios, ¿cómo pueden engarzar en esto que hay que resolver, digo, incluso en el seno de cualquier familia o de cualquier persona que por ahí se piensa desenganchada de estas problemáticas, Nilda? Mira, nosotros en el proyecto lo que nos planteamos es cómo analizar, investigar, cómo están representadas en distintos tipos de textos literarios, ensayísticos, historiográficos, periodísticos, los pueblos originarios y las culturas preexistentes. Hemos hecho una selección de un corpus determinado. Obviamente no es que abarcamos la totalidad porque no sería posible. Tenemos la hipótesis de que durante todo el siglo XX e incluso en este siglo XXI, una buena parte de esos textos siguen haciendo una representación negativa, justificadora de lo que fue la política genocida que llevó adelante el Estado argentino en su fundación de la mano de Julio Argentino Roca, por dar un nombre significativo. Claro. Entre todos esos textos, empezamos nuestro trabajo con tres obras que son a las que nos vamos a referir en torno a las cuales vamos a trabajar en esas dos jornadas, que son las siguientes. La primera, que en torno a la cual va a estar rondando la jornada del 31, es una obra compilada por Germán Canoé, en nombre de la Confederación Rancuche, publicada en 2010 en San Luis, promovida la publicación por el gobierno de la provincia de San Luis, que se llama Los Rancuche, sobre la huella de Mansilla. Esa obra es sumamente interesante porque replica la versión oficial que durante décadas largas décadas, largo siglo, se ha tenido respecto de quiénes eran los ranqueles. Se ha considerado la voz oficial, la voz de Lucio Mansilla, que es un integrante de la oligarquía y que finalmente apoya a Roca. Y las otras dos obras son la Cumbre de Nuestra Raza, de Josefa Poncela, la pampeana, Josefa Poncela y Mestiza, que se asume como tal, y muy jovencita publica en 1942 esta obra ensayística. Y finalmente tomamos las poesías de una poeta contemporánea que es profesora de letras y que ha hecho formado parte del proceso de lo que se denomina actualmente la etnogénesis, es decir, el reconocimiento de la propia cultura, que es Liliana Ancalao, la mapuche Liliana Ancalao, y cuya obra poética es una obra muy contemporánea a nosotros, comienza en 2009, pero sigue en absoluto estado de producción, 2020, 2021, 2022. Muy bien. Hay, o sea, han hecho una selección, pero ¿cuánto material hay? Si tuviéramos que ponerle una palabra, ¿hay algo de este material? ¿Había en el pasado? ¿Había algunas cosas o hay mucho, Pati? Mira, debemos decir que en las últimas décadas, tres, se ha avanzado mucho, sobre todo la caracterización de que se trató de un genocidio, porque durante un buen tiempo se debatía en los ámbitos incluso académicos respecto de si había sido o no un genocidio la llamada conquista del desierto y desierto verde en toda la zona del Chaco, claro, que llevó adelante el Estado argentino, un Estado que se inicia con una oligarquía que se constituye a partir del robo de las tierras a los pequeños campesinos y a las poblaciones indígenas. Por eso son terratenientes, por la apropiación de las tierras que realizan. Y constituyen un Estado que para poder justificar ese genocidio primigenio tiene que construir discursivamente una subjetividad negativa de aquellos que debían ser eliminados. Y la construye desde el inicio, durante el siglo XIX, y la sigue construyendo hasta el presente para poder justificar esa monstruosidad. Mira, en el área de progresivamente avanzar, trabajaron mucho en el área académica, sectores vinculados a la lingüística. Nosotros tenemos el honor de decir que Ana Fernández Garay es una de las pioneras en el sentido de ayudar a transcribir una lengua de carácter oral, que sabemos que los idiomas son las formas de denominarse y reconocer, son parte de la espiritualidad de los pueblos, y haberle negado la posibilidad del lenguaje, de su propio lenguaje, fue una de las políticas genocidas. Claro. Se han avanzado los estudios antropológicos e historiográficos, y nosotros trabajamos textos de distinta índole, pero también queremos que en los estudios de las llamadas literaturas de la Argentina se incluya con intensidad esta perspectiva, que no siempre aparece tan marcadamente. Incluso la obra de Lucio B. Mansilla sigue siendo vista con buenos ojos, con una mirada poco crítica respecto de lo que significa. Claro, claro. Y además aportando una mirada que muchas veces asombra porque falta mucha información de cuál era la realidad en aquel momento. Ahora la perspectiva nos permite también entender que había otros proyectos posibles de país o de Estado-Nación que no incluyera la matanza, la masacre, el genocidio de los pueblos originarios. Y acá estamos, todavía con el tema sin resolver, pero además con mucha sangre que ya ha corrido y sigue estando la posibilidad de que se generen nuevas violencias en el seno de una sociedad que no se termina de reconocer. Por eso me parece profundamente importante, Nilda, esta cuestión de entenderlo desde un entramado cultural para que nos podamos asomar a una verdad histórica que nos ha estado negada ya desde la escuela primaria. Y por supuesto esto servirá, en todo caso, si lo logramos, para recuperar un poco la tranquilidad, porque hoy por hoy parece que hay grupos que están levantándose en armas en distintas áreas del país. Es una inseguridad creciente que nos preocupa mucho. Nilda, te quería destacar que en estas jornadas van a estar presentes de manera a distancia, ¿cierto? Dos investigadores muy importantes, una de ellas que ha sido docente de nuestra Facultad de Ciencias Humanas, que ahora está en Bariloche, que es la doctora Marisa Malvestiti, y que va a iniciar las jornadas el día de lunes 31. Walter del Río, que es el director de un proyecto de investigación que da a luz en el 2020-2021, un libro muy importante que se llama En el país del no me acuerdo, que tiene que ver con diversos estudios vinculados al proceso genocida llevado adelante sobre los pueblos originarios de la Pampa Central de la Patagonia particularmente, y la poeta Liliana Ancalao, que vive en Comodoro de Rivadavia, pero el 22 de noviembre desde Comodoro también nos va a acompañar con su poesía y sus comentarios, porque es una aguda analista de la situación contemporánea del pueblo mapuche. Muy bien, muy bien. Ahí también Anabela Bona tenía apuntada yo. Y Anabela es una compañera nuestra de la Facultad de Ciencias Humanas, que es doctora en Historia, cuya tesis doctoral se centró en los rancuches, la compilación que realiza Germán Caro en el 2010, entonces la hemos invitado para poder llevar adelante un diálogo con ella, porque la idea nuestra es que estos estudios tengan un carácter interdisciplinario, y por eso en el propio equipo de investigación, que está integrado por Daniela Melchor y Micaela Gallero, que son profesores de la facultad, graduados, graduadas, como Sebastián Schneider, que es profesor de Historia, o Claudia Cufré, que es profesora de Letras, y estudiantes como Sergio Rossini, Nora Moyano y Analisa López, nosotros pensamos que para abordar una problemática tan compleja es necesaria la confluencia de distintas perspectivas, desde la lingüística, desde la literatura, la antropología, la historia, todos los demás saberes que tengan que ver con la posibilidad de luchar contra una política instalada en el seno de nuestra sociedad que es profundamente racista y que actúa en el presente y que sigue llevando adelante masacres ante los reclamos de derechos que consagran la propia Constitución Nacional, ¿no? Como es el caso de la población mapuche en el presente. Tal cual, vemos también supremacismo apareciendo en la Argentina de la mano de un racismo que no supimos reconocer en nosotros mismos y que ya más que preocuparnos es una temática que hay para resolver en el futuro. Las jornadas sumamente interesantes, a quienes están escuchándonos les volvemos a convocar, yo lo estoy compartiendo en nuestras redes sociales, Rancuches y Mapuches, oídos desde sus voces, poesías, relatos y perspectivas. Y la que más o menos maneja la batuta es Nilda Redondo, que hoy ha estado hablando unos minutos con la siesta que nos fue. Nilda, tenés el micrófono a disposición y desde ya te estamos muy, pero muy agradecidos para ti. Bueno, no, muchas gracias a vos. Le pedimos que se inscriban en el link que está circulando para empezar en el sitio oficial de la Facultad de Ciencias Humanas. La reunión va a ser el lunes 31, la inicial, en el Salón del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas, en el segundo piso, en Gil 353, desde ya que preferimos la participación en presencia, claro. Pero aquellos que no puedan, pueden hacerlo a distancia. Lo importante es que se inscriban y están todos invitados, todas invitadas. Queremos aportar y que nos aporten sus perspectivas. Jornadas que arrancan a las 18 horas, les avisamos para que no se hagan los listillos y vayan a faltarle a estas posibilidades impresionantes que tenemos y que surgen de una fuente inagotable, pero como es el mundo de los claustros de nuestra querida Universidad Nacional de la provincia de La Pampa. Nilda, muchas gracias, que tengan muy buena jornada. Bueno, muchas gracias a vos, Juan Pablo. Te mando un beso. Un beso, un abrazo. Ahí está la profesora, la autora y editora de la Universidad Nacional de La Pampa, Nilda Redondo, avisándonos sobre estas jornadas y, por supuesto, convocándonos. Vamos a reflexionar, dale.